Entonces le explicó a Juan que lo que tenía era un síndrome de descarga uretral, que podía ser causado por diferentes agentes y por lo tanto no era clínicamente fácil de identificar, ya que podría presentarse como la foto anterior o como cualquiera de estas imágenes.